este cuarto domingo del Adviento a las puertas de la Navidad, cuya celebración es inminente, es esta noche. Y el Adviento entonces nos ha venido conectando con la esperanza de este nacimiento, y nuestra esperanza está entonces a punto de cumplirse, porque el Señor viene a nosotros naciendo por nosotros. El Adviento, veníamos diciendo estos domingos, refleja en un sentido muy intenso, muy intensivo, lo que es la vida y lo que es la vida cristiana. Refleja la esperanza que los seres humanos estamos invitados a renovar todos los días. El Adviento es un tiempo de esperanza, en el sentido que concentra lo que es la vida misma como tiempo de esperanza. Y si hay una imagen o un ícono que exprese bien y bellamente lo que es la esperanza, ese ícono, esa imagen es una mujer embarazada. María aparece en este cuarto domingo del Adviento, en esta escena, en este diálogo, en esta ida y vuelta con el ángel Gabriel, en este embarazarse, en este estar empezando a esperar, la dulce espera del embarazo, este diálogo sincero, profundo, creyente entre ella y el enviado de Dios, hasta que finalmente María culmina diciendo, bueno, que se haga en mí según tu palabra. Y ahí entonces se produce esta espera del Salvador en su seno. El embarazo es una espera de una realidad que es, pero que va a llegar a ser. María ya es madre del Hijo de Dios, del descendiente de David, que va a nacer, y ya está a punto, digo, en la Navidad. Por eso es que, a la luz de esta imagen de María embarazada y embarazándose en este diálogo con Gabriel, viene a nosotros esta pregunta, que no es una pregunta retórica, es como una reflexión, un cuestionamiento, ¿no?, sobre la esperanza. La pregunta sería, ¿ustedes creen que el mundo es lo que es o lo que esperan que sea? ¿Vos sos lo que sos o sos lo que esperás ser? ¿Tu matrimonio, tu familia, tu comunidad, tu país, es lo que es o es lo que vos esperás que sea? Y la respuesta es muy importante, la respuesta que podamos dar, porque si el mundo es lo que es, y si yo soy lo que soy, y punto, entonces no hay nada más que hacer, excepto, como dice el Eclesiastés, el libro del Antiguo Testamento, comamos y bebamos, y mañana moriremos, porque no se puede hacer nada para que el mundo sea lo que yo espero que sea. El mundo es y será una porquería, ya lo sé, o sea, ese derrotismo pesimista de que es lo que hay. Entonces, vos le decís a tu mujer que te pide mejorar su relación, su comunicación con vos, y le decís, gorda, es lo que hay. Ah, bueno, gracias. O le hablas con un chico, con tu hijo, para que mejore sus notas, su dedicación al estudio. Viejo, es lo que hay. Si el mundo es lo que es, entonces no hay ningún motivo para trabajar, para poner manos a la obra en el intento de mejorar lo que el mundo es, en el intento de mejorar lo que yo soy, en el intento de que se vaya cumpliendo nuestra esperanza, porque no la tengo. Entonces solo manda la realidad presente. Ahora, si el mundo es no solo lo que es, sino lo que espero que sea, entonces mi vida está signada, traccionada, tensionada por la esperanza. Y esto es lo que en verdad ocurre con nosotros, porque siempre manifestamos un cierto inconformismo con la realidad, en el sentido de que no estoy del todo bien conmigo, no estoy del todo bien con él, con ella en el matrimonio, no estamos del todo bien con nuestra familia, no estamos del todo bien claramente en nuestro país. Ese inconformismo, que no es algo deliberado, reflexivo, que nos proponemos ser inconformistas, sino que es una sensación, habla de que la realidad no es solo lo que es, sino que es lo que debería llegar a ser, es lo que esperamos que sea. Porque si no esperásemos nada, no sentiríamos ningún malestar, ningún inconformismo. Ahora, si en algún punto siempre estamos como molestados, como que ese ruidito interno de que no estamos bien con cómo estamos, quiere decir que somos hombres y mujeres de esperanza. Y entonces esa cierta disconformidad con mi realidad personal o la de mi propio entorno, más chico, más grande, más global, la del país y el mundo, digamos, ese inconformismo uno lo puede canalizar de dos maneras: con una actitud anárquica o anarquista, revolucionaria anarquista, que es: como no me gusta el mundo, lo destruyo. Y esto es lo que a lo mejor hemos visto las semanas que pasaron de tanta violencia en nuestro país, el inconformismo con la realidad social transformado en destrucción. Rompamos todo. No solamente digo romper la plaza del Congreso para que romper la cabeza de los policías. Romper la realidad, uno la rompe cuando está descontento con ella, pero no espera nada nuevo de ella. Como no espero nada, la destruyo. Muchas parejas destruyen su propia pareja, su propia relación, porque no quieren arremangarse humildemente a trabajar la relación, la comunicación, a clarificar lo que está ocurriendo, a pedir perdón, a reconocer humildemente que se puede hacer algo más. Destruyamos. Esa especie de inconformismo negativo que lleva a destruir no es la esperanza, es exactamente lo contrario, es la desesperación. La anarquía es desesperación en acto destructivo. En cambio, ese otro malestar que se traduce, se canaliza a través de la esperanza, nos convoca a un protagonismo. Es decir, si yo espero que el mundo sea algo más que lo que es, si yo espero de mí mismo o de mí misma ser algo más de lo que ahora soy, entonces tengo que ir cumpliendo esa esperanza, arremangándome y comprometiéndome con eso. Se trata entonces de que mi visión del mundo, de la vida, de mi sociedad, de mi país, de mi familia, de mí mismo, cuando no está del todo de acuerdo con lo que me gustaría que fuera, me convoque, me involucre, me comprometa para, insisto, poner de mí lo que tengo que poner para que se cumpla mi esperanza. María es portadora no solo de una esperanza personal, que es la de su embarazo, espera un bebé, como cualquier mamá aquí en algún momento esperó o está esperando un bebé, sino que María es portadora de una esperanza colectiva de su pueblo Israel. El ángel Gabriel pone en palabras, o para decirlo más propiamente, el evangelista Lucas pone en labios del ángel Gabriel exactamente las palabras que el profeta Natán, primera lectura de hoy, 10 siglos antes, le dijo al rey David. Natán le promete al rey David, en nombre de Dios, que su casa, su casta, su dinastía real va a gobernar Israel para siempre y su reino no va a tener fin. Por tanto, los judíos en los tiempos de María y San José esperaban que naciera alguien descendiente de la familia davídica, alguien que viniera a encarnar y a cumplir la esperanza ya largamente postergada, 10 siglos, hecha al rey David para sembrar un tiempo de paz, para consolar al Israel violentado por el poder imperial romano. Y entonces el ángel Gabriel le anuncia esto a María y está cumpliendo en ella y en ella en todo Israel una esperanza de 10 siglos. Los judíos siguieron esperando, como diciendo: no tenemos que ser esclavos de los romanos. Dios no quiere nuestro sufrimiento. Por tanto, Dios está haciendo algo con nosotros. Eso durante 10 siglos sostuvieron su esperanza, hasta que la esperanza se cumplió. Y hubo muchos momentos muy trágicos en la historia de Israel que pudieron bajar los brazos y decir: bueno, no, ya está, no esperamos más, no creemos más en Dios, se van todos a... No, el pueblo de Israel, sobre todo sostenido por los profetas, mantuvo viva la esperanza, y María encarna la esperanza de todo un pueblo y por eso queda embarazada de la esperanza que Dios y de las promesas que Dios prometió. Por eso entonces el cumplimiento de esas promesas significa para ella involucrarse. No hay nada más embarazoso que un embarazo, nada más comprometedor. Nada involucra más a una persona intimísimamente que quedar embarazada. Entonces, el compromiso con nuestra esperanza no es un compromiso light. Si yo espero de mí algo más que lo que hoy soy, si yo espero de mi matrimonio, de mi familia, de mi país, algo más que lo que ahora es, tengo que embarazarme de esa esperanza. No, dice, bueno, aporto 2 pesos a Cáritas y listo, mi conciencia se lava con el problema de los pobres, qué sé yo. No. Si a mí me interesa modificar un poquito la realidad social o familiar o personal o conyugal, tengo que embarazarme de esa esperanza. Si tengo que involucrarme y comprometerme amorosamente para que Dios me muestre lo que yo, mi matrimonio, mi familia, mi país, pueden llegar a ser si yo me comprometo. Por eso es que solamente la esperanza no es esperar en el andén del tren de la vida que pase. La esperanza es decirle sí a un Dios que me promete que la realidad es más que lo que es y comprometerme yo para aportar mi cuerpo, mi alma, mi psiquis, mi inteligencia, mis sentimientos para que el mundo sea un poquito mejor que lo que es, empezando por mí. Esa esperanza con la cual tenemos que comprometernos solamente se puede sostener, yo diría, en comunidad, es decir, compartida esa esperanza con alguien. El hombre y la mujer que esperan como esperanzados solitarios, llega un momento en que ya no esperan más porque se cansan, porque están solos. Los cambios personales, comunitarios, sociales, no se logran individualmente. ¿Ustedes creen que un hombre, una persona adicta al alcohol o a las drogas, cambia solo? ¿Se sana solo? No se sana solo. Necesita el afecto de sus amigos, el afecto de su familia y ayuda profesional. ¿O creen que un hombre o una persona que cayó en un profundo pozo depresivo por problemas de salud o laborales o lo que fuere, sale solo de su depresión? No sale solo. Sale con la ayuda de su familia y con una ayuda profesional. ¿O creen que una pareja en crisis prolongada durante meses y años sale sola? No sale sola. Sale si se animan a pedir ayuda profesional. Y a mí me consta que parejas han hundido su matrimonio por no pedir ayuda, no por no poder cambiar su realidad, por no pedir ayuda para cambiarla. Entonces, aislados en su pesimismo, ya no apuestan uno en el otro ni ninguno en los dos. Y así podríamos multiplicar ejemplos donde no se sale de una situación hacia el cumplimiento de la esperanza, no se sale solo. Y por eso es que Dios las promesas se las hizo a un pueblo y Jesús viene a nacernos a nosotros como nuevo pueblo suyo, como comunidad y como iglesia. ¿Para qué? Para que juntos nos vayamos apoyando en esa especie de dinámica de scrum, se me ocurre ahora esa imagen, ¿no? De donde vamos haciendo fuerzas juntos para que no nos derrote la realidad, para que la realidad que todo el tiempo me está diciendo, soy lo que soy, no nos convenza, no nos venza, y nosotros juntos traccionemos para decir, okay, la realidad es lo que es, pero es también lo que yo espero que sea. Y apoyándome en el otro, juntos como matrimonio, juntos como familia, o como comunidad, o como sociedad, apoyándonos, vamos a poder correr el pesimismo y ese realismo pesimista para que la realidad vaya siendo lo que está llamada a ser y lo que espero que sea. María entonces dijo su sí a Dios, pero necesitó compañero de ese sí. Por eso el ángel Gabriel, después de tener este diálogo intimísimo con María, okay, María ya que está embarazada, salió corriendo a verlo a San José, el novio, el comprometido con la Virgen, y dice, mira, José, te voy a aclarar cómo vienen los tantos. María está embarazada, pero del Espíritu Santo, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. ¿Estás de acuerdo? Bueno, sí, dijo José. Y entonces ya María tenía compañero de esperanza. Y los dos necesitaron después de su propia familia y necesitaron de la ayuda de sus propios familiares, como digo, ¿para qué? Para criar al niño, para que el niño creciera y se convirtiera en el Mesías Salvador. Bueno, pidamos al Señor entonces que al celebrar la Navidad, pero sobre todo en esta previa inminente, ¿no?, que sería el Adviento, nos preguntemos esto, ¿no? ¿Espero de mí algo más que lo que ahora soy? No, padre, dice, yo ya tengo 70 años, ¿qué voy a cambiar ahora? Bueno, el Papa tiene 81, está cumpliendo, tiene 81 años, y está todo el tiempo, todo el día rezando y comprometiéndose para que el mundo cambie. Bueno, entonces el tema de la juventud o la ancianidad es un tema mental o un tema de comodidad, como diciendo ya está, es lo que hay, realismo trágico. El Adviento nos convoca a la esperanza. Si Jesús entonces viene a este mundo para cambiarlo, se tratará de preguntarme, bueno, ok, quiero ser lo que espero de mí, lo que ella, mi mujer, mi marido esperan de mí, lo que mis hijos esperan de mí, lo que mi entorno espera de mí. ¿Qué esperan de mí? Porque eso me motiva, me tracciona a avanzar un poco hacia el cumplimiento de esa esperanza. Bueno, la Navidad es para los que esperan. Para los que no esperan nada, no nace nadie, no viene nadie. Ahora, si yo creo que la realidad puede mejorar, insisto, hay tantas cosas que se hacen lindas en la parroquia, desde el apoyo escolar que dedican horas y horas a los chiquititos para que mejoren, los chicos de los jóvenes que preparan a sus jóvenes para la confirmación, para los grupos de pastoral familiar, todos los que trabajan en la parroquia, todos los que oran, están pensando en que el mundo puede ser mejor que lo que es. Bueno, esa es la esperanza que, insisto, colectivamente y comunitariamente tenemos que sostener. Y bueno, este domingo y esta Navidad, este cuarto domingo del Adviento y esta Navidad vienen a eso, ¿no? A renovar una esperanza que no es de fácil cumplimiento, pero es de un cumplimiento seguro, porque el Señor